Po. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 8 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pao, al Magalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moro le abre el espectro a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Dale gracias también a la Asamblea de Trabajadores, al Ministro del Poder Popular para la Cultura y a los que producimos este programa, por supuesto, Inair Mansur, Hiroshima Michinox y este servidor, Gustavo Villapol, por supuesto, en los controles el día de hoy, nada más y nada menos que DJ Pucci. En los controles, mi pana Pucci, por supuesto, y me acompaña como el día de ayer, la bellísima Sofía. Está aquí con nosotros, entre un rato va a conversar una otra vez con nosotros, Sofía, que es la que le da alegría a este programa. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí, Sofía? ¿Los micrófonos o los audífonos? Están todos por aquí, ahorita te los pasamos para que hables un rato con la gente. Se encuentra con nosotros también por aquí en el estudio el compañero Robert K, que está aquí como oyente de este programa y con dos compañeras que se llaman. Con Karen y Katiuska, está Robert K aquí el día de hoy. Eso fue lo que escuchamos para arrancar este programa. El pana Robert K con Atrévete. Atrévete, mujer. Excelente canción. No se pierdan el próximo Viernes Cultural que va a estar con nosotros el pana Robert K. Vamos a estar escuchando mucho más su música y conociendo, bueno, de qué se trata este compañero salsero venezolano que está poniendo a roncar a todo el mundo con su música, el pana Robert K. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajes de texto y también lo pueden hacer a través del @contraataque963. @contraataque963. También está el Carelibro, mejor conocido como Facebook. Ajá, ahí está. Y ese es el dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. La guerrilla mediática en la casa, ese es el dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, que parece una página más que un blog. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y si no digo lo del Google Más, Google Plus, o como le quieran decir, mi pana Denis me regaña, que es el que maneja las redes y toda esa guarandinga. Así que tienen que también revisar el Google Más y todo ese poco de guarandingas que ustedes saben que tienen para comunicarse con nosotros. Hoy estamos en Viernes Cultural, nos vamos a escuchar inmediatamente. Hoy estamos en Viernes Salsero, hoy es Viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Viernes de la FARC. Nos vamos a escuchar un poco de música, un poquito de salsa y ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Corriendo van, ¡ja! El bravo pueblo combatiente es contra el socialismo de los pueblos esperanza. Y hágalo en lontananza, Simón Bolívar, Simón, espada, amor, redención, profeta de la unidad, la senda de libertad se llama revolución. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. La calle está activa, hay un encuentro de comuneros en la Diego Ibarra, en, por supuesto, el Minsi y un grupo de intelectuales de la comunicación estuvieron en el Teatro Teresa Carreño durante 2 días haciendo tremendo análisis sobre el ataque mediático a Venezuela. Hoy culmina ese encuentro. Pero por supuesto, hoy estamos en viernes de contraataque cultural y tenemos por aquí buena vibra. Y es que Magia Caribeña pondrá a bailar a los caraqueños este viernes en el Teatro Nacional. ¿Qué tal? La agrupación Magia Caribeña se presentará este viernes a las 7 de la noche en el Teatro Nacional como evento de apertura a nada más y nada menos que al ciclo de salsa de la programación de los viernes en el Nacional que realiza la Fundación para la Cultura y Arte, Fundarte. El evento se realizará en la sede de teatro ubicada en la esquina Cipreses, en la avenida Lecuna, en el centro de la capital, donde deben ser retiradas las entradas de la taquilla con un costo nada más y nada menos que de 30 bolivarines. Más barato imposible. ¿Eso es culpa de quién, Puchi? ¿De quién es culpa de eso? Culpa de Chávez y Maduro, chicos. Todo eso que está pasando por ahí. Mientras andan unos amargados ahí por ahí. Bueno, no voy a hablar de los amargados a esta hora. Todavía no les toca. Siguen las buenas noticias, la buena vibra en este contraataque cultural. Y precisamente hablando de medios cartelizaron contra Venezuela, la conjura mediática contra Venezuela que cierra el día de hoy. La actitud del pueblo venezolano ante la guerra de cuarta generación es referencia en el mundo debido a que Venezuela ha demostrado una vez más que es un país libre, independiente y soberano, dispuesto a seguir librando esta batalla comunicacional para salir victorioso. Reflexiones como esta quedaron explícitas en este gran foro que creo que aún se lleva a cabo, se debe estar por cerrar, con el nombre Conjura Mediática contra Venezuela. La apertura del encuentro de intelectuales que inició ayer en la mañana estuvo a cargo de la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, y del canciller de la República, Elías Agua. Todo eso lo pueden revisar en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. También culpe Chávez, pues. Culpe Chávez. Puchi, culpe Chávez, todo eso es culpe Chávez. También arrancó el cuarto encuentro comunitario cultural. ¿Qué tal? Eso es aquí en la Diego Ibarra. Miembros de la Misión Cultura, Corazón Adentro, están en el cuarto encuentro comunitario cultural en el marco de la celebración de su 8º aniversario en la Plaza de la Juventud del Bloque 17 de la Parroquia 23 de Enero. ¿Qué tal? Hay cultura en el 23. No hay fuego, hay cultura en el 23. Duro. Son las 5 y 20 minutos de la tarde. Como estamos en Contraataque Cultural, aquí lo que vamos es a poner musiquita. Vamos a poner a todo el mundo a bailar en este viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Y ya venimos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Si algún reconocimiento mañana me piensan dar, ay, si creen que me lo merezco, ¿por qué no dármelo ya? Bendito, no esperen que yo me muera para ir al campo santo a decir que bueno era. Ese hombre sí que era un santo y por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den, que me lo den. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en honor al libertador del siglo XXI. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hugo Chávez murió por la vida. Por la vida de su Venezuela dorada. Por la vida de la patria grande. Por la vida de un planeta más justo, más humano. Y por eso no puede llamarse muerto. Seguirá más vivo que nunca en la sonrisa de ese niño venezolano que por fin tiene escuela, salud, el pan de cada día. En la mirada altiva de ese obrero, de su patria, Venezuela, que ahora tiene derechos, que ahora se siente dueño de su tierra. Seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó su petróleo, sus recursos, su riqueza, su destino. Seguirá vivo en esa Venezuela digna, libre, soberana. Seguirá vivo en unidad de la patria grande. Los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado. Su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo del comandante. Pues todos somos hijos de Chávez. Y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Del cuarto concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes, lo siento. América, ¿quieres jugar batalla naval? ¿Y cómo es eso? Toma, en esta hoja de matemáticas dibujo un cuadrado con 10 filas y 10 columnas. Arriba pones los números del 1 al 10 y al lado escribes las letras de la A a la J. Listo. ¿Y ahora, Sebas? Todo este cuadrado es tu mar. Ahora tienes que dibujar tres barcos separados sin que yo los vea. Porque el objetivo es que yo adivine dónde están y te los hunda. Cada cuadrito tiene sus nombres, ¿ves? Ese es el A1, este es el A2 y así sucesivamente. Ah, qué fino. Aquí coloco a B, aquí coloco a Bacus y aquí dibujo a Leandro. América, no tienes que ponerle nombre a los barcos, solo dibujarlos y ya. Pero es que así es más divertido. B, Bacus y Leandro. Listo, ya los dibujé. ¿Y por qué esos nombres tan raros? Bueno, Sebastián, los barcos de tu pana Tocayo. ¿Mi pana Tocayo? Hay un Sebastián que tiene tres barcos y no nos invita a navegar. Claro, Seba. Vi, Bacus y Leander son los nombres de los barcos de Sebastián Francisco de Miranda. Ah, claro, los barcos de mi tocayo Miranda, cuando se vino en su expedición a liberar a Venezuela en el año 1806. En ese barco hizo la bandera por primera vez e hizo tremendo juramento. Juro ser fiel al libre pueblo de Sudamérica, independiente de España, y servirle honesta y lealmente contra sus enemigos y opositores. Es mi turno. Me falta poco para hundir tus barcos. E9. Ay, chico. Acabas de darle a Bacus. ¿No te da pena dispararle a los buques de Miranda? ¿Y a ti no te da pena defender los barcos de Miranda tan mal? Tranquilo, que a Leander no lo vas a hundir. Como en la vida real. con el barco Leander fue que Miranda pudo llegar a Venezuela en su segunda expedición e izar la bandera por primera vez en tierra venezolana. Específicamente en la vela de Cuba. Desde hoy, 3 de agosto de 1806, ondeará por siempre este tricolor como muestra de libertad. Ahora es mi turno. B5. Ay, hundiste mi último bar. ¡Bien! ¡Gané! ¿Jugamos otra vez? Sí, va, pero esta vez el B, el Bacchus y el Leander son mis barcos. Porque, ¿qué va? Eso de jugar contra los patriotas no va conmigo. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a Sebastián Francisco de Miranda. Participaron Dana, Moisés e Israel. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Ya, Sofía tiene que aprender, sí es. En la casa, ¿verdad? Yo voy a decir, Sofía, vamos a practicar aquí al aire, Sofía. Practica, yo voy a decir la guerrilla mediática y tú dices en la casa. Vamos a practicar la primera vez, a ver. La guerrilla mediática. De la casa. Ahí está, pues en la casa, ahí está Sofía. En la casa. Segundo intento, Sofía. Estamos aquí practicando como contraataque, contraataque. Aquí estamos en completa libertad. La guerrilla mediática. De la casa. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Bien. ¿Cómo está todo? Bien. Bien. ¿Estás contenta aquí en la radio con tu papi? Sí. ¿Sí? ¿Qué tienes que decirle hoy a la gente aquí hoy? ¿Qué le quieres decir a las personas que nos están escuchando? Mándale un saludo a las personas. ¡Hola! Dile, hola, ¿qué hace? Dile, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hacen? Bueno, aquí está nuestra amiga Sofía que nos está acompañando los próximos minutos que nos quedan de programa en este contraataque cultural. Son las 5:33 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Ya nos han estado escribiendo mensajitos. Nos dicen, saludos muchachos, ¿cómo están? Como siempre, excelente programa. Qué bueno que pongan otra vez los viernes de salsa. Ay, la gente está extrañando los viernes de salsa, Puchi. Claro, un aplauso de... para este usuario o usuaria que nos está escribiendo que le gusta la salsa. Y bueno, si a usted le gusta la salsa, le ponemos salsa, mi compadre o mi comadre. Por aquí siguen los mensajitos de texto al 0416-534-8710 y nos dicen un saludo solidario y revolucionario a toda la gente de Alba Ciudad. En estos días los visito, por supuesto. Esto nos lo dice nada más y nada menos que Inair Mansur, una de las locutoras, productoras y enamoradas de este programa. Te extraño, Inair, te extrañamos en este programa terriblemente. Seguimos con el contraataque cultural por aquí, Puchi. Y es que Guatusi busca crear una embajada cultural venezolana en Europa. ¿Qué tal? Eso le sirve el pan a Robert. Está, y a muchos músicos, que están, que quieren incursionar en Europa con sus ritmos por aquí para continuar defendiendo la revolución bolivariana contra la guerra mediática internacional. El compositor y arreglista venezolano Orlando Castillo, conocido mejor como Guatusi, dijo que busca crear una embajada cultural en Europa. Dijo Guatusi: estoy tratando de establecer una embajada cultural en tierras europeas porque pienso que a través de la música, la pintura y todo el arte venezolano podemos lograr reunir cantidades de personas en el suelo europeo y explicarles nuestra verdadera realidad. Explicó el pana Guatusi. Qué mejor forma de explicar la realidad que a través de la cultura. Qué maravilla escuchar la afrovenezolanidad, afrovenezolanidad en Europa. Qué maravilla escuchar que suenen nuestros tambores, que suenen nuestra salsa, que suenen nuestro merengue, que suenen nuestros ritmos, nuestros joropos, nuestro calixo. Son formas tradicionales. Una maravilla. de música que hacemos aquí en Venezuela. ¿A ti te gusta la música venezolana, Sofía? Sí. ¿Sí? ¿Cuál te gusta? La de Chávez. La de Chávez, así es que eso se merece otro aplauso, Puchi. Me merece otro aplauso. ¿Tú te sabes la canción Patria, Sofía? Sí. ¿Tú te la sabes? ¿No la quieres cantar? ¿Quieres cantar la canción de Patria? Un pedacito para la gente que nos está escuchando. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para la hermosísima Sofía Puchi, que está aquí en el estudio con nosotros. Esta hija de Chávez, es hija de Puchi, pero también eres hija de Chávez. Hija en el pensamiento, en la acción y en la lucha de ese comandante eterno. Son las 5:36 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poquito de música y no se separen del contraataque. Y ya venimos. El contraataque, la guerrilla mediática. De la guerrilla. Ya venimos con más de este contraataque. Aprende bien la lección, ponte tu Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. ¡Ajá! Ahí está Sofía conmigo el día de hoy en este contraataque. Nuestra amiga Sofía, que cantó una canción hermosísima el día de hoy. Para todos quienes nos escuchan, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y ya nos llegan mensajitos de texto. Nos dicen por aquí: Dios bendiga a Sofía. Saludos a Jorge y Rómulo, invitados el domingo en Alba Zuliana de 7 a 9 AM. Que escuchan en el maní. Es así. Saludos y salsa, salsa, pues. Una Ismael Rivera nos pide por aquí nuestro pana Daniel Liendo, nada más y nada menos. Al 0416-534-8710, que sea Alba Zuliana. Excelente programa que sale por aquí por Alba Ciudad todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. El camarada Daniel Liendo, miembro de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Yo creo que no tenemos otra cosa sino que irnos a nuestra próxima sección, sí, mi no. Querido Puchi. Nos vamos inmediatamente a nuestro tostón. ¡Lleva tu tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Ejua! ¡Ejua! María Corina Machado. Si el pueblo quiere Maduro, tendrá que renunciar. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Así lo dijo la ex diputada, ex embajadora, ex política, ex venezolana María Corina Machado. La destituida diputada María Corina reiteró esta mañana que el camino para salir de la pesadilla es lograr la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Muy demócrata la niña. Así lo dijo en el programa mañanero de Carlos Croes en Televen. Dice la señorita Machado su luego de abranjar. Con seguridad, Maduro no quiere renunciar. Está clara. Pero al final, si el pueblo quiere un cambio, Maduro tendrá que escuchar al pueblo de Venezuela. Sí, Luis. Oh, tostón de arepa. Y siguió. Ni magnicidio, ni golpes de estado. Renuncia es lo que yo le digo. Renuncia. Tostón de arepa. Ay, señora Machado. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Tremendo tostón de arepa. La pana de verdad, ella cree que va a renunciar. Sí, sí, sí. ¿Y por qué ella lo diga? Sí. No, eso es una cosa que es inevitable, porque de verdad. Porque ella es Machado Zuluaga de Branger, el presidente va a renunciar, pues. Yo creo que a lo mejor si un presidente de la Cuarta República hubiese escuchado esos tres apellidos, hubiese renunciado. Pero a esta altura del partido, señorita... Loca, loca, loca. Oh, tostón de arepa. Loca y disparate frente a mí. Son las 5:44 de la tarde. Esto fue un tostoncito que no podíamos dejar de decir porque estaba muy tostón, muy tostón. También andan. Salas Romer fue el único que no se presentó a la fiscalía. Él dice que no va a ir a la fiscalía. No, él dice que no va porque él es Romer, pues. Él es Romer. Pues. Los Romer no van a fiscalía. Ya le caerá el peso de la justicia. Ya le caerá, Puchi, ya le caerá la cana que le hace falta para que sea serio. Son las 5:45 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy es Viernes de Cultura. Viernes de la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Vamos a escuchar una salsita. ¿Qué nos viene, Puchi? ¿Qué nos viene? Este es el pan Alfredo Naranjo y el Guajeo. Nada más y nada menos. Con su tema Caramelo. El Guajeo. Este es Contraataque, la guerrilla mediática. De la casa. Ajá, en la casa. Ya venimos con este Contraataque. De limón, de miel de abeja, total. traigo de fresa y para ti, mami, de maní. Y también dolor para el come dulce, el mismo de los honrones, pa' ti, guajeo. Traigo los caramelos sabrosos pa' tu boquita. Yo traigo los caramelos sabrosos pa' tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo oye. Caramelo, aquí lo, caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo oye. Caramelo, aquí lo. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas. Traigo de coco y piña, de limón y miel de abeja, de piña para las niñas y los de miel para las viejas. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Ay, mira para ti, yo traigo el rico caramelo. Yo traigo, ven a llevarlo ya. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Por la calle encendida se oye el pregonar. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. El caramelero del sabor llegó al solar. Con su manteca. Vaya Dixie Gillespie. Póndemelo. Que lo gocen las niñas y también pa' los abuelos. Mi caramelo. Caramelo. Traigo caramelo. Rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico. Que está chulo, saben que está bueno. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abeja. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Dale, pipón, dale, pipón. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. De la casa. Ajá, está la pana Sofía que ya se está aprendiendo la cosa. Sofita, Sofita, por aquí nos escriben al arroba contraataque 963. Nos están invitando, Angélica Delgado nos está invitando al arroba CNSL BE. Este fin de semana en Yaracuya vamos a averiguar qué guarandinga es esa para decirle a todo el mundo de qué se trata esa invitación que nos están haciendo. Por aquí nos escribe también Ángel Chirino, nos manda saludos al @contraataque963. También Ángel Vargas nos envía saludos, nos escribe también @angipar y nos manda el hashtag a 15 meses de tu siembra. Eso es @contraataque963, por supuesto refiriéndose al comandante. Y nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección que viene interespacial. Las cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono? Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono! Oh, casa. Hai ragione. È la casa di E.T. quella. E.T. casa telefono. Y ti denuncia, por supuesto, el extraterrestre maravilloso de la televisión mundial. Y ti denuncia que Diego Arria le plagió una foto tipo selfie. Aunque usted no lo crea, el primer actor de Hollywood, protagonista de la taquillera película estadounidense de ciencia ficción de 1982, E.T., el extraterrestre, denunció que Diego Arria plagió su foto y lo usó para beneficio personal. E.T. dijo a los medios extraterrestres que seguramente la foto fue sustraída de manera ilegítima de su smartphone marca iPhone, el cual cree haber dejado olvidado en un motel plutoniano de Plutón. Al parecer, Arria, aprovechando el enorme parecido físico de su ombligo con el ombligo del primer actor, usó algunas fotos personales de E.T. e intercambios privados que están siendo investigados por el asesor de la CIA, Edward Snowden. Para demostrar la veracidad de su denuncia, E.T. muestra ambas fotos a Globo Terror y a contraataqueguerrilla.blogspot.com. El de la izquierda, ustedes lo podrán ver en la página, es, por supuesto, Diego Arria. Y el de la derecha es E.T. Para contraataque y para cotufas explotadas. Pajarraco Agnel de globoterror.com. Un vacilón, vale, un vacilón. Hey. Vacilón el pana, igualito y ti, chamo. Igualito y ti. Nos vamos, mi pana Puchi, nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Gracias, Sofía. Despídete. Chao. Chao, gracias, Sofía, por estar con nosotros, la nueva invitada permanente del contraataque. Nos vamos, mi gente, nos vamos. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Totón, Maduro. La revolución. Patria, patria, patria querida.